aproximadamente a las 20:30 hablaremos con la gente de Bernal. Y sobre las 21:15 contactaremos telefónicamente con la gente de Fatal. Pues todo el tiempo, el poco que nos quede dedicado a las secciones habituales del programa. Y sin más dilación y con los Peep Show, comenzamos. Ahí lo han dicho, estar presente. Son Peep Show. La canción se llama precisamente así y está incluida en su disco Sol y Sombra. Quiero que la calma te acompañe. Tienes que aprender a disfrutar. Date el beneficio. Y atención porque empiezan a tomar los escenarios este sábado, día 14 de febrero. Peep Show en el Pub Dublín de Gandía. ...20 horas, tardeo session, Pub Dublín. Peep Show en directo, entrada gratuita, aforo limitado. Thank you. Peep Show, además de estar en la agenda del concierto recomendado, sigue ocupando el número uno del Club de Amigos del Tiner, del Club de Amigos del Crimen, nuestro top 10, ahora lo decimos bien. Queremos contar tantas cosas en tan poco tiempo. Y vamos con la tercera guerra mundial del Capitán Elefante. Número uno del top 10, visitante en el Club de Amigos del Crimen. Y hasta que no nos diga nadie quién aparece en el vídeo y que es está directamente relacionado con la escena musical valenciana, no apearemos al Capitán Elefante del número uno top ten visitante. Ya no se puede querer más, y estaría contigo esta vida y otra más, pero está llegando, sé que va a llegar, ya se está acercando la y pasan los años, me aguantarás alguno más. La vida son tres tardes, que no me gusta madrugar. Te he querido tanto que ya no se puede querer más. Te he querido tanto que ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. ¿Y qué vas a hacer cuando no quede nadie a quien matar? Solo habrá cenizas que el viento se llevará. Tú vives abrazada a una bomba termonuclear, y cuando me miras sé que va a llegar la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial. Y al grito de Ice Out, al más puro estilo Bad Bunny, tenemos número uno en Top 10, Universal. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice, neath an occupier's boots. En tres días compuso, grabó y puso en circulación esta canción Bruce Springsteen, The Boss, The Streets of Minneapolis. Came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. La denuncia contra la violencia de los matones federales dedicada a Alex Pretty y Rene Good. In the dawn's early light, Streets of Minneapolis, canción protesta contra Donald Trump y su ICE, ese servicio de control de inmigración y aduanas, la nueva Gestapo.

entramos ya de lleno en la agenda de conciertos recomendados para los próximos 6 días. Y precisamente quien está sonando de fondo tiene algo que contarles. Hola, soy Matthew Saglillo, violoncelista de Valencia. Mando este mensaje para los oyentes del Club de Amigos del Crimen de Radio Clara para invitarles a un concierto que me apetece mucho el próximo lunes 16 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Thalía de Valencia. Es un teatro precioso del centro del Carmen que todo el mundo conocéis seguramente y me hace mucha ilusión tocar ahí en solo, en casa, digamos, después de muchos viajes, muchos conciertos por ahí, y ahí volver un poco a la esencia de mis composiciones, ¿no? Yo solo con el cello y con el sampler, grabando como si tocaran varios violoncelos a la vez, con una mezcla de clásico, de jazz, de músicas del mundo, un poco el estilo de siempre que ya conocéis. Espero que os animéis. Un abrazo. Matthew Saglio, este lunes día 16 de febrero del presente 2026 en el Teatro Thalía, tal y como lo ha explicado, en la calle Caballeros número 31 de Valencia, en ese espectáculo en el que está el sol encima del escenario con su sampler y con su cello. Y ya estuvo aquí en el Club de Amigos del Crimen haciendo un acústico criminal, precisamente armado de eso, de solo su cello y en directo, en vivo y en directo, haciendo la composición que ahora mismo escucharemos. Matthew Saglio, 16 de febrero, lunes, en el Teatro Thalía, en Valencia. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. Bueno, es una pieza que tiene un título en francés, se llama Je vous salue, se les saluda, y muchas veces empiezo los conciertos con esa, es una forma un poco de dar la bienvenida, ¿no? Thank you. Hola, soy Matthew Saglillo, violoncelista de Valencia. Mando este mensaje para los oyentes del Club de Amigos del Crimen de Radio Clara para invitarles a un concierto que me apetece mucho el próximo lunes 16 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Thalía de Valencia. Es un teatro precioso del Centro del Carmen que todo el mundo conocéis seguramente y me hace mucha ilusión tocar ahí en solo, en casa, digamos, después de muchos viajes, muchos conciertos por ahí y ahí volver un poco a la esencia de mis composiciones, ¿no? Yo solo con el cello y con el sampler, grabando como si tocaran varios violoncelos a la vez, con una mezcla de... Y ahora sí, el prometido es deuda. Hoy en el Club de Amigos del Crimen, Bernal. En la habitación hace más frío que en el resto de la casa. El sol en invierno no entra por el patio interior. Me encuentro cansado, con la boca seca, los labios partidos y rota la voz. Con las fuerzas justas alcanzo el vaso que dejo siempre en la mesa donde cargo el móvil, cerca de la cama. Debe ser mediodía porque escucho las noticias a través. Bernal, invitados hoy en el Club de Amigos del Crimen con motivo de la puesta en circulación de la edición de Vida y Milagros, el que es su último trabajo. Y para hablar un poco de todo esto, de la banda, trayectoria, Vida y Milagros, nunca mejor dicho, tenemos hoy con nosotros a Eduardo de Bernal. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente, encantados de recibiros y expectantes, porque hay mucha tela que cortar al respecto de este disco. Es un disco denso, es un disco que tiene contenido, donde hay colaboraciones, donde hay un proyecto muy definido, es un disco muy conceptual, es un disco que tiene imagen y tiene sonido, en fin, hay un montón de cosas de las que hablar, iremos poquito a poco. Pero siempre nos gusta cuando viene una banda al Club de Amigos del Crimen hacer un poquito de historia y ubicarla en el espacio y en el tiempo. Dinos, ¿dónde, cuándo y cómo se forma Bernal? Pues Bernal nació, como lo conocemos hoy en día, el proyecto en 2021 más o menos, pero el proyecto tenía algo de recorrido antes, ya que se juntaron Abo y Carlos hace un montón de tiempo con unos amigos haciendo covers y demás. Ajá. Y cuando se empezaron a poner más en serio y queriendo componer temas propios y demás, el resto de integrantes se fueron cayendo hasta que sobre 2018-19 se quedaron ellos dos solos. Pero hubo varios cambios de formación. Entró Fon, el hermano de Carlos, como guitarrista. Carlos estaba de baterista antes. Ajá. Y fue cuando se fue Carlos a Dublín que llamamos a Miquel para sustituirle, y a la vuelta del de Dublín se quedó de guitarrista y es la formación actual, y yo diría que cuando realmente nació el Bernal como lo conocemos hoy en día. Digo Bernal porque antes tenía una tilde en la E. Efectivamente, que cayó. Que cayó porque era un lío a nivel logístico, merchandising y todo. Entonces, ajá, obviamente para todo el mundo que nos descubre es Bernal, pero para los que nos conocemos desde el inicio es Bernal. Entonces ahí tenemos la coña interna siempre, que si depende de mí me la llevaré a la tumba. Efectivamente. Pues es una pregunta que nunca hacemos por lo manido de la misma, pero bueno, en esta ocasión sí que hay que hacerla. ¿Qué es o qué significa Bernal? Pues mira, es súper simple. Es el apellido de Carlos. Carlos Martínez Bernal. Qué caso, que de hecho me he dado cuenta de que su padre, su despacho, está aquí. O sea, he leído ahí Alfonso Martínez Bernal en el, ¿ah, sí? Y he flipado. Uh-huh. Entonces, cuando estaban con el anterior grupo, estaban ahí dudando entre nombres y uno de los anteriores guitarristas propone, ¿y por qué no Bernal? Y a Carlos le sonaba raro tener su apellido y dijo, bueno, pues uh-huh, le ponemos una tilde, entonces ya no es lo mismo, entonces es Bernal. Para despistar. Para despistar, pero luego pues se ha vuelto a Bernal, que es lo que… Uh-huh. Para mí es Bernal, ya te digo. Pero Bernal, bueno, son pues, chorradas internas. Si nos acordamos, seremos capaces, le hemos puesto una tilde bien grande a nuestra chuleta para decir siempre Bernal y quedaremos como auténticos entendidos. Exacto, como los trus estos del principio, ¿no? Yo los conocía del principio. Totalmente, yo me acuerdo cuando sacaron la primera maqueta… O sea que también hay recorrido. Y, en fin, si tiramos de discografía, en el 21 ya vio la luz aquel… ¿Qué tal todo ahí fuera? Juraría que en el 22, si no estoy loco, abril del 22. Diciembre del 21 empezaste a lo mejor a lanzar… El 22, correcto, el primer single. El primer single y luego todo esto vio la luz singles, sí, en el primer LP, correcto, el primer disco largo. Mm. EPs, canciones, colaboraciones, sueltas de mediante. Llegamos a este 2026 ya con la edición de Vida y Milagros, con 4 adelantos y ya el disco completo a disposición de respetable, que pueda escucharlo y verlo sobre todo. Uh-huh. Porque creo que podemos empezar por ahí, ¿te parece, Eduardo? Claro. De explicar que este disco es una especie de película, sí, con música, o una película al que le habéis dado una banda sonora. ¿Cómo se explicaría un poco el concepto de este de Vida y Milagros? Pues recuerdo que nos juntamos con De Matinada Studi, que son nuestros amigos María y Jaime, que uh-huh, llevamos trabajando con ellos desde el principio y sentimos que son unos verdaderos cracks. Y cuando estábamos empezando a trabajar el disco más a nivel conceptual, porque es algo que surgió un poco después, no nos sentamos a componer un disco conceptual, sino que juntamos los temas, uh-huh, fuimos como hilándolo todo y vimos, ostras, aquí se puede ver, no un concepto al uso de típico disco conceptual que dirías, pero sí que se ve como una temática del movimiento, o sea, como que empezamos a hilar todo esto y pensamos, ¿por qué no intentar darle un… ya que hay cierta conexión entre los temas, ¿por qué no intentamos hacer algo visual que conecte todo el disco? Y fue con María y Jaime que nos sentamos ahí al lado de su oficina y nos pusimos a hacer una lluvia de ideas loquísima. Y la verdad que estamos súper contentos de cómo ha quedado. Encima siento que acompaña muy bien a la historia sónica el visual. Lo presentamos el otro día en el Loco Club y la verdad que estuvo muy, muy chulo. Pero esto es un currazo, ¿no? Entiendo yo. Porque no solamente hay que ponerle imagen, que se ocupan, imagino, la gente que has comentado, que son las que también han tenido trabajo por delante, pero ya imagino que lo que es compactar todo esto para que las transiciones entre canciones sea una línea continua y que, en fin, pues porque las canciones evidentemente se pueden escuchar por separado, cada una de ellas tiene su personalidad, pero sí que el hilo argumental habéis tenido que encadenarlas unas a otras. ¿Esto todo fue trabajo de postproducción? ¿Cómo lo currasteis todo esto? Aquí hubo curro porque queríamos que fuese muy dinámico por lo que comentas y recuerdo que nos fuimos a Nakera así como de retiro de amigos y nos cogimos los masters. Hoy creo que esto fue incluso con las demos, pero bueno, como que empezamos a plantear la estructura y nos sentamos ahí con el programa de edición de audio y nos pusimos a pensar, vale, esta primero la escuchamos entero, vale, no sé qué, y fuimos a un trabajo muy metódico de ir escuchando posibilidades de cómo podría fluir el disco de la mejor forma y estudiar qué transiciones podrían funcionar mejor. Hasta que creo que hemos dado con la tecla, la verdad. Desde luego que sí. Y esto es se puede llamar que es una ópera rock, prácticamente. Una ópera rock. Bueno, nosotros con el tema de los géneros siempre decimos lo mismo. Escuchamos los cuatro música de todos los tipos. Intentamos no cerrarnos a ningún estilo. Y sale lo que nos sale. O sea, nuestra forma de componer es súper, diría incluso inocente. No nos sentamos a, vale, vamos a hacer una canción de pop. Vale, vamos a hacer una, sino que cogemos el instrumento o el ordenador o lo que sea y las cosas van fluyendo y por lo que sea nos gustan y por lo que sea la gente le gusta, lo cual está súper bien. Y tanto que sí, y tanto que sí. Sabemos perfectamente por qué se llama Vida y Milagros, que ahora nos lo contarás para que la gente también lo sepa, esta anécdota del periodista, pero yo lo que cuando escuché el disco de arriba abajo y sobre todo cuando llegué al final del disco, me pregunté, ¿y por qué no han llamado a este disco Caminos, Canales y Puertos? Pues mira, porque es curioso que lo comentes porque en un principio Abo nos propuso ese nombre. Claro. Parece que lo lleva, ¿no? Después de escucharlo dices, este es el título del disco. Tiene bastante sentido, la verdad. Y de hecho hubo debate con eso, porque lo que comentabas del periodista de Vida y Milagros, Luis Arteaga, de Everlong Magazine, creo que fue la segunda vez que tocamos en Madrid que lo comentó con Abo y se ve que le llamó la atención la expresión. Yo personalmente no lo había escuchado nunca, lo de comentar Vida y Milagros y demás. Ajá. Me pareció muy llamativo también. Y cuando planteamos estas dos opciones, recuerdo que hubo debate, estábamos de hecho en el coche de camino a un bolo, y a mí Caminos, Canales y Puertos me suena bien, pero quizá me sonaba demasiado ingeniería, perdón. Demasiado como, mopu, ¿no? De hecho, la gente nos ha comentado, un tío en TikTok que me ha flipado, que dice, ¿cómo que Caminos, Canales y Puertos? Estoy estudiando ingeniería, este es mi nuevo himno. Claro, nos hace gracia porque es eso, ¿no? Y creo que tampoco es mal nombre realmente, y como que le podríamos haber dado otro enfoque a la portada, así como más técnico, supongo. Pero como que Vida y Milagros me parece que tiene ese toque así un poco más mágico, ¿no? Más... como que tiene una aura distinta y, y también refleja muy bien lo que dice todo el disco. Entonces, al final nos quedamos con este. ¿Y dónde, cuándo y cómo se graba también este disco? Porque sabemos que han habido descartes, que es un material que luego nos comentaremos, que posiblemente vaya a otro aparato sónico. Ahí lo dejamos, luego lo comentaremos. Pero sabemos que, lógicamente, todo este proceso pasa por una reunión del grupo, concentrarse, elegir unas canciones, elegir otras, hacer la producción, etc. ¿Cómo se gestó ya el empaquetado del disco definitivo? Pues recuerdo que en una de estas quedadas que te digo que hacemos de vez en cuando, vimos que teníamos un montón de demos, porque nosotros estamos siempre componiendo. Lo comentaba el otro día con un amigo, Stiflet, de Johnny Garso, que ellos como que tienen más su modus operandi, es temporada de componer a saco, grabar, relax. Ajá. Y nosotros no sabemos parar de componer, nos van saliendo ideas. Incluso en el coche, en las mismas giras y en no paráis. Tenemos un millón de demos siempre por ahí deambulando. Entonces como que ya vimos que teníamos unos cuantos y dijimos, vamos a ver si hacemos un disco aquí, y elegimos 15. De las cuales de ahí entramos a preproducir esas 15 con Raúl Avellán de The Mixtery. Y luego cuando llegamos al estudio ya vimos que, calculando días y demás, dijimos, ostras, vamos muy justitos, y quitamos una que nos convencía un poquito menos. Entonces grabamos 14 y preproducimos 14. Hubo un trabajo súper denso de preproducción. Raúl es un máquina con el tema de las estructuras, va al detalle con todo y lo hizo increíble, la verdad, estamos muy contentos. De estas 14, ya como viendo el cómputo global de todo, vimos que estas dos, pues las que se quedaron fuera, también nos fliparon. De hecho, no las consideramos descartes de que se vayan a quedar ahí en el trastero, sino, como comentabas tú antes, más para adelante en un futuro trabajo. Pero que a lo mejor con el flow del disco ya o no aportaban, o ya había otro tema que aportase una sensación similar. Y decidimos ir con estos, y creemos que hemos hecho lo correcto, porque a lo mejor estos dos temas no habrían aportado mucho más al relato global del disco. Has nombrado los estudios Mixtery, de Mota del Cuervo, y siempre nos gusta, evidentemente, el disco pertenece a Bernal, puesta a composición, pero siempre hay muchos nombres que añadir para que el disco sea, en fin, lo que realmente luego ve la luz. Y has nombrado también a una persona muy importante. ¿Qué más gente o cómo, qué otras influencias, qué otros gente se ha involucrado en este disco que convendría nombrar? A nivel sonoro, nadie más realmente, Raúl y nosotros cuatro. A nivel visual, como te comentaba, de Matinada, María y Jaime, Gomet Bird Study, que ha hecho también el tema de serigrafías y demás, y el vinilo creo que ha quedado espectacular, es lo mejor que hemos hecho a nivel edición física. Luego, el disco ha salido bajo el sello 17 Dolores y Carcosa Records, y no sé si me dejo a alguien, pero bueno, mira, ya que estamos para apoyar la causa, Kalima Booking, que son los que nos llevan el booking, son unos cracks, Javi es un genio. Y luego Promo Sin Fronteras, Pablo Camuñas, otro encanto de tío, que estamos súper contentos del curro que está haciendo. O sea, que nos ha llenado el terreno totalmente para que podáis estar aquí, cosa que le agradecemos también aquí. Sentimos que toda esta gente está como empujando muchísimo el proyecto y estamos contentísimos. Estupendo, porque habéis estado por toda España, entiendo, haciendo promo. Sí, está yendo muy bien, la verdad, estamos muy contentos. Estupendo. Dejamos aparte, menos mal que no lo has dicho, si no te hubiera cortado, el tema de las colabos, a que también tenemos que volver, porque hay gente muy interesante, desde Pumuki a más gente que tú nombrarás. Me lo he dejado, perdona. Mejor, ¿no? Además, mejor que así haya sido así, porque es un tema que quería tratar como corresponde. Y ya que estamos en el tema de la gente que ha estado ahí, de Mixtery, en los estudios, imagino que eso fue una especie de, como suele decirse, una concentración donde allí fluye todo. ¿Y qué tiempo os costó más o menos cerrar todo esto? Pues 2 semanas. O sea, lo que es la grabación como tal, 2 semanas. Sí que es verdad que hubo un trabajo previo muy potente de preproducción online. Ajá. En el que le enseñábamos las maquetas a Raúl y él nos iba proponiendo posibles cambios para mejorar la canción según su criterio. Ajá. Y la verdad que ayudó mucho ese proceso, porque sí que es verdad que en el estudio también se hicieron cambios, pero ya íbamos con los temas muy, muy enfocados. Pues hay que elegir, Eduardo, una canción para partir la entrevista, para que no sea solamente escuchar a dos aburridos hablando aquí, sino que la gente escuche exactamente de qué estamos hablando. Y llegado a este punto, siempre, o generalmente, o muchas veces hemos pedido al grupo que nos eligiera una canción, y si no hay ninguna que podáis elegir, porque son todos hijos, como decir que te gusta papá y mamá, a quien quieres más, que elijas una canción que entró de una forma en el estudio y ahí se le dio la vuelta y salió mejorada de forma totalmente sorprendente. Si acaso hay alguna. Sí, pues mira, la de Caminos Canales es la que más se cambió en el estudio y que flipamos con cómo quedó. Pues la escuchamos y luego nos explicáis por qué. A tope. Canales y puertos, conocidos y por conocer. Desgrano la meseta para entretenerme. Desplazo paralelo a la autovía. Mantengo una velocidad constante. Sostengo la cabeza con mi mano. Domingo agotado por la noche del jueves. Domingo, nadie sentado al lado. Casi dos discos mirando el mismo paisaje. Plano corto de un viaje en tren desde coche 411A y... Siempre me pasa igual cuando empiezo a disfrutar. Todo vuelve a oscurecer, mi reflejo en el cristal. Más optimista que yo, cree que todo estará bien. Pero otra vez un túnel, reviso. Puertos conocidos y por conocer. Desgrano la meseta para entretenerme. Pregunto cómo viven los del pueblo. ¿Qué distingo entre molinos a lo lejos? Recuerdo cuando me enseñaba el suyo y el lago donde fue su primer beso. Estaba tan guapo ese verano. Y mientras sigue la meseta constante, los molinos, las torres de luz, las conexiones, el pantano, el azul con cuatro nubes. Reviso mi galería, aprovecho, libero espacio, elimino por siempre recuerdos que no son míos. Okay. Bernal Hoy, invitados en el Club de Amigos del Crimen. Vida y Milagros, un disco que puede ser bien una ópera rock y también una road movie, ambas cosas y ninguna de ellas. Un disco que tiene 12 temazos y acaba con Caminos Canales, que estamos escuchando, y finalmente Puertos. Tres títulos, tres canciones, tres nombres, que eran una, entraron en el estudio y salieron de otra. Eduardo, a ti corresponde explicar todo este embrollo. Pues Caminos Canales y Puertos en un principio era un tema de 6 minutos y pico que trajo Carlos para trabajar en la demo y nos... O sea, a nosotros nos flipan las fumadas instrumentales, escuchamos música de todo tipo, post-rock, canciones larguísimas. Y aquí era un poco como juntarlo todo esta amalgama. Y recuerdo que cuando se la enseñamos a Raúl, dijo... O sea, se quedó flipando, no sabía ni por dónde cogerla. Pero dijo, yo aquí veo un hit, un temazo que es los Caminos Canales, como directa, trayera, como con esa estructura así como más convencional, supongo. Y luego una fumada que haced lo que queráis con ella. O sea, yo sé que si fuese por Raúl Puerto se habría ido a tomar por saco. Pero como a nosotros nos gustan las fumadas, pues las respetamos. Y te digo que cambió mucho porque, claro, antes estaban... No es que estuviesen las dos y las hemos separado sin más, sino que estaban... Estructuralmente eran muy, muy distinto. Y recuerdo que hubo una tarde en el estudio en la que estuvimos ahí como probando. Vale, pues esto, pues el estribillo, aquí el verso, tal. Eso, Raúl tiene un coco privilegiado para estas cosas. Y cuando vimos ya como el resultado final de esa tarde de copia-pega, y cortar y tal, dijimos, ostras, esto es brutal, nos pareció que quedó un tema chulísimo. Pero claro, La Fumada también nos encantaba, así más instrumental, como con parones, cambios y demás, y dijimos, pues vamos a respetar ambas. Y como es un poco cíclico, que luego, si te fijas, en Puertos vuelve, que el verso dice lo de caminos, canales y puertos, como que es un poco la vuelta que nos gusta jugar con ese tipo de recursos. Entonces creo que ha quedado algo muy, muy curioso a nivel conceptual. Imagino que ahora la banda Bernal, centrada en el disco Vida y Milagros, pero hay que comentar algo al respecto de lo que nos hemos dejado en el tintero. Ese material de descarte, que no es tanto, que no es un material de desecho, sino que es sencillamente material que por el carácter conceptual del disco no correspondía que saliese aquí. ¿Hay ya ideas? ¿Serán bonus track? Ya el tiempo dirá. ¿Cómo está esto? Pues mira, el bonus track se planteó, pero ahora lo hemos dejado un poco apartado. A lo mejor estamos barajando el hacer un EP dentro de no mucho, pero no ha salido ni no ha pasado ni una semana del disco, ¿no? Pero somos unos culos inquietos. Porque tenemos otras dos por ahí, o sea, realmente tenemos unas cuatro o cinco que estamos pensando a ver si hacemos un EP de cara al futuro, pero bueno, por ahora obviamente no hay planes con ello porque estamos a muerte con Vida y Milagros. Pues vamos a lo que es verdad y está ya editado, está circulando en la red de redes. Y vamos con otro tema que también nos hemos dejado en el tintero, el tema de las colabos. Hay unas cuantas y muy interesantes. Empecemos con la de Pumuki, por ejemplo. Pues la de Pumuki es curiosa porque Abo es muy fan de Pumuki de hace tiempo. Nosotros tres no lo conocíamos, la verdad, no hemos bebido tanto de Indie Patrio y demás. Y se ve que ellos empezaron a contactar un poco por Twitter y demás, y cuando se dio la oportunidad nos lo propuso. Y en este tema en solio, que tenía ese rollo así como más post-rockero, indie, español, pensamos que podría quedar guay. La verdad que tiene una voz muy peculiar, ¿no? Muy llamativa, y creemos que le ha dado su esencia totalmente al tema. Estamos muy contentos. Más gente que ha colaborado. Luego, la he firmado Carlota. Carlota es amiga de hace tiempo. La hemos conocido pues eso, en bolos, en la escena en general. Y aprovechando que este tema era así como más flojito al principio, con la acústica y demás, pensamos que podría quedar guay el contraste con la voz de Abo, que es así bastante más grave y potente. Y ella también suele hacer temas como muy tristes, muy emocionales en ese sentido, y creemos que queda muy chulo. De hecho, el juego con las dos voces, cuando entran las dos voces juntas, creo que queda muy bonito el grave así redondo y agudo, así más llorado, por así decirlo, de Carlota. Y luego la de Las Fin del Mundo, la verdad que fue, nos tiramos un triple enorme. Nosotros los conocimos hace unos años y recuerdo cuando escuché su primer disco por primera vez, era también con Bernal en el coche. Y dije, ¡buah, esta peña hace música increíble! Y me veo totalmente como en esta onda, ¿no? Como podríamos tocar con ellas perfectamente. Para mi sorpresa, a ellas también les gustó mucho nuestra banda. Y poco a poco fuimos conectando vía Instagram y demás, pues compartiendo algún mensaje y tal. Y cuando teníamos este tema, pensamos, estas guitarras son un poco como el tipo de juego que hacen ellas con las guitarras así melódicas. Vamos a tirarnos el triple a ver si hay suerte. Y se lo proponemos. Y mira, coló, y la verdad que fue súper, súper guay. Me acuerdo que se grabaron ellas ahí en su estudio de confianza en Argentina, nos pasaron los tracks y estábamos súper contentos. Abu y yo, me acuerdo, ahí con la maqueta, como viendo a ver dónde iría cada cosa, y la verdad que estamos súper, súper contentos de cómo ha quedado. Incluso de compartir escenario. Claro, tocamos con ellas en El Loco, en su anterior gira española, y pudimos tocarla en directo por primera vez y fue súper bonito. De hecho, el vídeo del disco, no sé si lo habrás visto, es de aquel concierto con ellas. Qué bueno, qué bueno. Pues hay que aprovechar que tenemos con nosotros a Eduardo Nogués, porque otro de los temas que queríamos tratar, que no se nos quedará en el tintero, de los muchos que podemos hablar de este disco Vida y Milagros, que es extenso en cantidad y en calidad, es el tema que se ha metido en valenciano. Sí, pues. Porque tú has apuntado que te gustaría que no fuera el único, así que a ti corresponde. Me ha gustado mucho, la verdad. En este caso fue porque Abo pues ha empezado a conectar con... Ha hecho amigos que de valenciano parlante, su pareja actual también habla en valenciano y está como muy entrando en ello. Ajá. Y en este caso fue que nos dijo que se había como bloqueado un poco a nivel creativo con este tema cuando estaba en castellano. Y se ve que cuando empezó a hacerlo en valenciano lo sacó de golpe, como que la inspiración vino ahí. Y la verdad que a mí me gustó mucho. O sea, tampoco haría un disco, o sea, toda la banda ya en valenciano, pero me parece que es como un recurso más, ¿no? En la paleta de colores. Entonces me parece que está muy chulo. Porque aprovechamos para debatir este tema contigo, aunque sea en un KitKat que hacemos de un paréntesis mínimo. Yo creo que el tema del valenciano como tal ya está perfectamente integrado en un idioma para meterlo en cualquier tipo de música, ya sea thrash metal, indie, consecuencias más densas, más de noise, hecho, menos... Perdona que te corte, dime. Sí, sí. No, pues que lo comentábamos, que hay como mucho estigma y mucho... Que el valenciano, lo que la gente piensa es guitarritas a contra, viento metal y música reivindicativa, y ya está, ¿no? Y no mucho menos. Y para nada, es que hay de todo. Hoy en día hay que quitarse ese punto de vista ya, porque de todos los estilos, o sea, no hay que cerrarse para nada. El idioma no te puede llevar solo a un género, al revés, tiene que expandir horizontes en ese sentido. Pues escuchamos 5 céntimos de la canción que acabamos de mencionar y enseguida vamos con el futuro de la banda. Comenzar de mal, no me soy descansar. Del dolor y la culpa, de la vergüenza de asumir, no me sé quedes tú. La resta es rendición y derrota. No voy a tornar, no voy a tornar. Puc dormir a la palma de la teua mà. Fes-me creure que tot està bé i estarà. Podem començar demà. Avui només vull descansar. Podem començar demà. A la palma de la teua mà, una de las canciones incluidas en Vida y Milagros, el que es el último trabajo de Bernal, hoy invitados en el Club de Amigos del Crimen. Y no nos gusta nunca despedirnos de una banda sin que nos cuenten planes de futuro, porque venís, si la chuleta que tenemos está acertada, de haber tocado el pasado día 7 en El Sol de Madrid. Correcto. ¿Qué tal aquello? Coméntanos. Lo estoy diciendo a todo el mundo, para mí ha sido el mejor bolo que hemos dado hasta la fecha, sin, qué bueno, qué bueno. Sin lugar a dudas. O sea, La peña estaba implicadísima cantando los temas que habían salido apenas, o sea, menos de 24 horas. Uh-huh. La sala a reventar, se quedó un montón de gente fuera. Todo, o sea, de 10. Yo, si todos los bolos son así, vamos, firmando ya, ¿no? Además, compartíais cartel con Me Acuerdo de Todo. Correcto. En el Inverfest. Eso es. Celebraban. Y luego, ya por delante, ya metiéndonos en marzo, ahora repasaremos más exactamente, pero vais para Lleida, Vigo, Coruña, Santander, Oviedo. Y hay una especie de mini gira con los Comic Sans. Sí. Somos colegas de hace tiempo ya. De hecho, nuestro batería, Miquel, es baterista de Comic Sans también. Y nos hablaron hace un tiempo, y como justo coincide que ellos también sacan disco dentro de nada, pues pensamos como juntar fuerzas y, claro, y girar un poquillo juntos. Y van a ser las fechas, leo Comic Sans en Granada, por ejemplo, con Bernal en Granada, en Donosti. No, estamos. No, honestamente, me pillas ahí un poco. Yo no, memoria, vamos, tampoco me lo sé. Está perfectamente todo puesto en la gira. Lo que pasa es que tengo las fechas un poco cruzadas y no me. Pero vamos, vemos que efectivamente hay varias fechas con Comic Sans y que concretamente hay fecha ya para Valencia el 30 de mayo. Correcto. Correcto, muy bien. Imagino que cuando se ha podido, ¿no? Porque el tema de la sala está complicado. Sí, sí, está súper complicado. Uh-huh. De hecho, claro, esta fecha está cerrada hace un montón de tiempo. Estamos viéndolo ahora casi años vista, te diría. O sea, no, pero muchos meses vista, porque está, como comentas, un tema muy complicado. Y bueno, las fechas que hemos dicho, los lugares a partir de ya marzo: Vigo, Coruña, Santander, Oviedo, luego Granada, Donosti, Málaga, en fin, una serie de fechas que están perfectamente apuntadas en la red de redes, lo pueden encontrar ustedes. Y para ese 30 de mayo está Bernal junto a Agosto. Correcto. Mayo en agosto. Mayo en agosto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué más hay a la vista? Imagino que centrarse en la gira de. Sí, por ahora de hecho está Javi ahora de Calima rompiéndose la cabeza para encontrar bolos y bueno, está consiguiendo un montón. Ahora tenemos unos cuantos que están ahí, no 100% confirmados, pero que parece que va a haber. Entonces, parece que va a haber un año bastante repletito de bolos y estamos muy motivados. Sobre todo de poder tocar en sitios que no hayamos estado antes. Pues perfecto, ha sido una media hora deliciosa poder compartir aquí micrófonos con Bernal, concretamente con Eduardo Nogués, y hablar de este Vida y Milagros y de la Vida y Milagros, lógicamente, de la banda y lo que tienen por delante. ¿Algo que quede por contar, Eduardo, que no hayamos preguntado? Pues mira, que se me ha olvidado, hemos sacado también nuevo Merchan con bien, el perfecto. Disco y ha quedado súper chulo. También nos han ayudado nuestros amigos de The Matinada. Y mención especial al vinilo, porque de verdad que, o sea, me estoy vendiendo aquí, ¿no? Pero ha quedado muy, muy bonito. A nivel conceptual, pues, la portada es como un fanzine y puedes poner tú la portada que quieras, hay varias fotos. La funda del vinilo tiene como las letras, todo muy ambientado con el tema de la carretera, las gasolineras y demás. Entonces parece como un ticket de gasolinera. Luego cada en la contraportada hay pegatinas de cada tema también. Entonces siento que como le hemos pegado un mimo muy chulo, entonces para que la gente esté... sea consciente de eso, que tenemos merchan, camisetas, vinilos y además pueden apoyar la banda gracias a eso. ¿Un cuartel general en la red? ¿Dónde puedes dirigir la gente para saber de vosotros? Lo que más usamos es Instagram, que es Bernal Somos, y lo mismo en TikTok, y también estamos en YouTube, pero realmente lo que más usamos es Instagram y TikTok. Perfecto. Hoy hemos contado con la presencia de Eduardo Nogués, bajista de la banda Bernal, pero como mínimo hay que citar al resto y mandarles un saludo. ¿Quién más gente que lo han quedado dichos, pero que quede constancia de ello? Abo, cantante y guitarra rítmica. Carlos, guitarra solista, y Miquel, baterista. Pues a ti, Eduardo, corresponde la canción de despedida. ¿Alguna que no hayamos, de la que no hayamos hablado o la que hayamos hablado que no haya sonado para despedir la entrevista? ¿Cuál podríamos elegir? Pues mira, la de Nunca quise, que es así como bastante melancólica, tristona. Creo que puede estar chulo para acomiadarnos. Pues ahí queda. Ahí ha quedado la presentación hecha de Vida y Milagros, el último trabajo de Bernal. Habrá que esperar todavía hasta, bueno, cualquiera que pueda seguir el recorrido de las giras tiene las fechas apuntadas, pero el 30 de mayo en la Sala del Loco podremos disfrutarlos aquí en Valencia. Eduardo, muchísimas gracias, es un placer. Mil gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Puestas tus gafas. Demasiado. Despedimos a la banda Bernal, hoy invitados en el Club de Amigos del Crimen, y vamos a contactar enseguida con la gente de Fatal, concretamente con Vera, su cantante. Pero antes tenemos alguna cosa que contarles. Por ejemplo, novedades discográficas que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Esto teníamos muchas ganas de poderlo compartir con todos ustedes. Ayer, 11 de febrero de este presente 2026, se publicaba Guitarra a compás del alma, el noveno trabajo discográfico de Tony Cottoli. Un viaje emocional donde la guitarra es la voz, meditado, hecho con calma. Un disco instrumental, o casi. Con 9 composiciones originales y un bonus track, y ahí es donde viene el casi, donde lo clásico, lo flamenco y lo étnico se unen al chill out y a la guitarra de Tony Cottoli. La información del disco, nos ha llegado todo el material y enseguida nos hemos puesto en contacto con Tony Cottoli y le hemos ofrecido la posibilidad de entrar en directo en el Club de Amigos del Crimen, y vamos a elegir una fecha y lo tendremos aquí para que además nos deleite con su guitarra, que es lo que más nos gusta, que nos toquen en directo. Y escucharemos canciones de este disco, Guitarra a compás del alma. Y para ello escuchamos el bonus track, ese tema número 10, el que está cantado precisamente por Lupe Catalá. Tony Cottoli, sonando en el Club de Amigos del Crimen. ha pasado? ¿En qué momento hemos dejado de abrazarnos? Cuando hicimos que esto fuera para siempre, hasta el día que cayó en el calendario. Joder, todo huele a ti, me has hecho reír. Guardo en mi pecho lo que viví. No es una canción de amor, lo tenía que decir. El asfalto vive dentro, sabe sangre y huele a muerto. En mi galería todo fotos que tormento. No sé qué día es hoy, olvidé quién soy. El suelo se quebró. Es raro saber que algo que hice tantas veces no va a volver. Canciones que ya nunca cantaré. Horas muertas, tiempo lento, no va a volver. Todo se termina, aunque duela, esta es la vida. Nada será igual, pero todo estará bien. Yo creo que también lo sé. Yo creo que también lo sé. Que también lo sé, yo creo que ahora también lo sé. Yo creo que también lo sé, yo creo que también lo sé. Qué bueno que viniste, ya estoy harto de estar triste. Esto no se repite. Qué bueno que viniste. No, la gigante me trajo a esta playa vacía. Siento el vértigo que me da la caída encima de mí. Toca el suelo, tuve que seguir. Nunca nada desaparece del todo. La niebla nos cubre un rato. Siempre llega el sol, siempre llega el sol, siempre llega el sol. No nos quema el sol, no nos quema el sol, no nos quema el sol. Siempre se me va de la cabeza, es una idea que me aprieta. Fatal, sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados. Estamos escuchando de fondo el que es su último disco, un disco doble. O al menos entregado en dos partes. La peor semana del año, volúmenes 1 y 2. Se van a presentar este sábado, día 14 de febrero, en la sala Loco Club de la calle Erudito Orellana de Valencia. Puertas 20:30, el concierto a las 21 horas. Abre Marte, las Arte, desde Euskadi para ellos. En concierto, Fatal. Otra vez, me despierto en el suelo, ya lo ves. Desde aquí oigo las olas, qué placer. El elefante me observa, me ve caer. No tendré casa propia. El sol de hoy no quema. Esas cosas buenas que nadie puede comprar. Aunque caiga el decorado, lo que espera el estelado, en los pliegues un verano que no tengo. algo empuja el hondo, tan brillante en el fondo, no ofrece certezas, es su condición. En mi delirio lo invoco, a eso que me grita, no pide perdón. Sala El Loco, en la calle Eruito Orellana de Valencia. Este sábado, día 14, se van a presentar los dos discos, las dos partes de La Peor Semana del Año, volúmenes 1 y 2 de Fatal. Y para hablar de todo ello, tanto del proyecto como de este concierto, enseguida estamos con Vera, al otro lado del hilo telefónico. Todo me da igual, vuelvo a cruzar esa puerta, me persigue mi sombra, no la dejo escapar, soy feliz por un rato. Sigue sonando La Peor Semana del Año, volumen 1, luego escucharemos el volumen 2, y ambos dos trabajos han visto la luz justo antes de que el sábado día 14, es decir, este sábado, para la gente que nos escucha en directo, sean presentados en directo en la Sala Loco de la calle Eruito Orellana de Valencia, por parte, lógicamente, de la banda responsable Fatal. Y para hablarnos de todo esto, tenemos al otro lado del telefónico a Vera, cantante de la banda. Muy buenas noches, Vera. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo va la banda de ánimos a escasas horas antes de que empiece el concierto? Pues estamos... Yo estoy muy ilusionada y tengo como nervios de como cuando venían los Reyes. De principiante, ¿no? Sí, exacto. Y de los buenos, sí. Porque además, Vera, hemos leído por ahí, además en varios sitios, lo habéis dejado muy claro, que este concierto lo habéis preparado con mucha antelación, con mucho mimo, van a haber muchas... va a ser un concierto con enjundia, vaya, y que habéis puesto, en fin, toda la ilusión del mundo en que la gente lo disfrute en esta ocasión, ¿no? Sí, un montón. Hemos estado ensayando mucho y hemos hecho pues mucho curro, la verdad, de local. Uh-huh. Y no sé, yo creo que cosas como nuevas, al menos para nosotras, no para el mundo, porque a ver qué es nuevo ahora ya, pero vamos, que para nosotras sí que son nuevas y creo que eso ya se va a transmitir y va a ser muy guay. Estupendo, entonces. Hemos leído en algún sitio, y por ahí podemos empezar la entrevista, la charla que vamos a tener con Vera, que se tuvieron que alinear demasiados planetas para que Fatal existiese. Es decir, Fatal no debería existir, dice la banda muchas veces. Explícanos un poco esto, Vera. Nada, pues que somos un grupo de colegas de hace mucho tiempo. Hemos compartido local de ensayo muchos años, yo que sé, 12 años, uh-huh. Con nuestros otros proyectos. Y nos conocemos ya, todo el entorno, pues tenemos mucha piña y tal. Entonces íbamos a hacer un viaje de más gente, de mucha gente. En el grupo de WhatsApp había mucha peña. Y al final se fue cayendo la gente y tal. Nos quedamos los cinco. Y dijimos, va, pues nos vamos igualmente. Hicimos el viaje y de allí dijimos, oye, aquí como que tenemos la formación para un grupo, ¿no? Y uh-huh. con la broma, pues nada, lo fuimos haciendo. Quedamos alguna vez para ver, hacer música, conocernos. Bueno, eso. Y salió esto. Y sacamos un montón de temas a la primera, o sea, la afinidad de grupo fue muy, muy buena y entonces nada, pues tiramos para adelante y aquí estamos. Imagino lógicamente que el rodaje en bandas como Mafalda y Fun Kiwis tuvo mucho que ver, pero en la carrera de todo músico siempre hay un momento, no sé si será también este el de Vera o el de vosotras en la banda Fatal, que conviene soltar lastre, es decir, dejarse un poco de prejuicios, hacer un poco que todo fluya y en esa tranquilidad para componer sin ningún tipo de obligación en nada, es cuando salen cosas realmente interesantes, ¿no, Vera? Sí, totalmente, es que mira, hay una cosa como que lo veníamos hablando esta semana y tal, que es súper importante que encontrar tu ritmo, ¿no? Encontrar tu manera, tanto en la música como para cualquier otra cosa, para la vida misma. Uh-huh. Y es muy difícil cuando ya la gente, cuando estás ahí, cuando estás fuera, no dejarte llevar por dinámicas o ritmos que no son tuyos, uh-huh. o sendas que no son para ti, y encontrar la tuya propia, como siempre, es muy complicado y con el ruido de fuera mucho más. Entonces, en este caso hemos tenido la suerte y el espacio de poderlo hacer, porque uh-huh. llevamos ya un par de años currando en esto y lo hemos hecho a nuestro ritmo, a nuestra manera, como nos ha salido, sin planificar demasiado y como mejor vienen las cosas, que es encontrándolas y menos buscándolas. La verdad que así es como ha surgido. Uh-huh. Hay otros procesos miles, seguro que ya no va a ser nunca igual, pero este lo hemos hecho así y ha salido muy orgánico todo, entonces todo lo que venga es súper bienvenido, ¿sabes? Uh-huh. Porque, no sé, no hay plan, así que... Bueno, sí que hay planes ahora, ¿no? Pero que no lo había. Entonces, es muy bonito vivir así también, es un privilegio también. Totalmente, totalmente de acuerdo, y efectivamente así es, y eso se contagia mucho en las composiciones que se han ido incluyendo en La peor semana del año, volúmenes 1 y 2. Ahora nos meteremos un poquito con lo que es la estructura, esa entrega en dos partes, etcétera, pero vamos un poquito con el contenido, si te parece, Vera, porque este claro. disco está muy ligado a la problemática muy actual, es muy de la calle, es muy de la gente, es un disco que está escrito con rabia, ¿no? Con todo eso que está tan mal y que hay que conviene decirlo y vale la pena que no pase, que contrasta además un poco, si te parece, con el carácter optimista de las canciones. Son canciones vitalistas, son canciones que chispean mucho, pero el tema que tratáis es duro aún así. Ya, sí, eso yo creo que es algo guay, porque yo creo que esa dicotomía, esa ambivalencia uh-huh. es un poco la vida, ¿no? Entonces, yo efectivamente. Creo que, ya te digo que como no ha sido súper planificado, ha sido muy orgánico, pero yo creo que eso está mucho en Fatal y conviven en nosotras, en las personas que conformamos el grupo. Uh-huh. Entonces, sí que hablamos de esos temas que al final son parte de todas las personas y más de nuestra generación que tenemos ahora, ¿no? 30 y entonces, uh-huh. entre los 20 y largos y los 30 y tal. Entonces, yo creo que es una cosa como que nos ha salido así porque es lo nuestro, o sea, es donde estamos, ¿no? Y hay muchos temas aún que nos han tocado. También, pues eso, que han salido un poco así, por la ansiedad, la precariedad o la incertidumbre uh-huh. y tal, en la que vivimos, el fascismo, en fin, estas cosas, ¿no? Y eso nos toca, que nos importa, uh-huh. era inevitable que saliera. Uh-huh. Y contrasta, como decimos, precisamente ese carácter vitalista de las composiciones puras y duras de lo que es la música. Es una música que pues anima a seguir escuchando, es una música que llega muy directo, pero nada que te pares a pensar, dices, madre mía, pero es que todo esto que está diciendo, la que nos está cayendo encima. Imagino que todo esto en el proceso compositivo también tuvo su peso, ¿no? Sí, a ver, realmente hay canciones que sí que son jodidas, pero, o sea, de las temáticas que tratan y tal, y hay otras que también son más pintas, yo creo, ¿no? Uh-huh. Que hay algunas que también aportan un poco de luz. Como digo, que es que creo que eso coexiste, entonces en la música, en lo que es las composiciones musicales, pues también queda reflejado. Uh-huh. Yo creo que hay algunas que sí que son más oscuras, ¿no? Como que tienen oscuridad en el sentido de, uh-huh. pues ya un poco más siniestras, pero... realmente sí que tienen un poco, son como más brillantes, a pesar de que queramos llevarlo al oscuro, y creo que esa consistencia es un buen equilibrio para uh-huh. transmitir lo que queremos transmitir, porque por un lado están las letras, que van a lo mental, y por otro lado están las sensaciones, que a lo mejor es más la música, ¿no? Y uh-huh. también mola que por ahí se te cuele, y la sensación que se te quede no sea de todo está fatal y vamos a morir, ¿sabes? Totalmente. O sea, que sí. Sí, sí, sí. Lo decimos porque, evidentemente, tratando temas como se tratan, que evidentemente hay un poco de todo, ¿eh? Tampoco seamos tan fatalistas, pero sí que llegan más adentro aquellos en los que se denuncian cosas que estamos sufriendo todos, que está sufriendo la juventud ahora mismo, que prácticamente no se puede ir de casa si no es con tres sueldos y con un piso de los padres. Pero hay canciones como el singlazo, No se me va de la cabeza, o la adrenalínica, Culito cohete, que son verdaderos trayazos. Sí, No se me da la cabeza, bueno, también tiene la parte esta de la ansiedad, ¿no?, del uh-huh. bucle, que también pueden ser muchas cosas, porque hay cada uno ya que saque sus conclusiones de lo que va la canción, porque eso también mola. Claro. Uh-huh. y yo no tengo que decirle a nadie de qué van los temas, o sea, que cada uno saque sus conclusiones. Y Culito Cohete pues habla un poco de nosotros, del grupo, uh-huh, y de los nuevos comienzos, de la ilusión, un poco. Culito Cohete va a ser el bolo, eso es lo que pienso. ¿Sí, no? Sí, Culito Cohete en el bolo, sí. Pues el reto es muy alto, porque vaya temazo también, ¿eh? Gracias, qué guay. Totalmente. Pues Vera, si te parece, vamos un poquito a explicar el continente de todo esto. ¿Por qué se decidió hacer dos bloques? Imagino que también tiene que ver un poco con la mecánica actual de las redes y, en fin, cómo se tiene que entregar las cosas. ¿Pero por qué se dividió este disco en dos partes de dos mitades? Pues mira, la verdad es que sí que es un poco por el tema de la mecánica, pero no por lo que creo que estabas diciendo, porque uh-huh, nosotros venimos de otros proyectos que hemos sacado singles y que en realidad lo de los singles es lo que siempre hemos hecho. Uh-huh. Y estábamos un poco cansadas porque sacar un single quema mucho, porque enfocas todas tus energías ahí y es como, es agotador ya, o sea, lo pones todo, te pasas ahí dando caña con el single y además la gente recibe solo esa parte de música, uh-huh, y al final es un proyecto nuevo y nos parecía importante pues hacer un poco lo que nos diera la gana, como te estaba diciendo, y claro, preferimos sacar 6 temas de golpe, uh-huh, porque 12, a lo mejor nos parecía mucho sacar 12 de golpe. Muy bien. Era un poco uh-huh, too much, pero sí que sacar 6 para que la gente escuchara lo que era la propuesta del proyecto, y no tanto un single, es que es muy difícil elegir un single, igual que elegir una cosa que te represente, pues yo que sé, claro, cada día es una cosa, y cada persona es un mundo. Entonces, pues eso, decidimos apostar por sacar los 6, y no sacamos single antes. Y sabíamos que podía ser un poco riesgo por cómo funciona pues un exacto, poco todo. Pero bueno, preferimos hacerlo así y estamos contentas, ¿eh? O sea, creo que para nosotras está como queríamos, que la gente uh-huh, escuchado el disco, y quien no, pues oye, pues no pasa nada, ya llegará. Uh-huh. Porque además creo que es acertada la decisión, porque sería muy, muy, muy arriesgado elegir una canción en la que la gente dijera, ah, van de este palo, porque el claro, disco no puede ser más variopinto, ¿verdad? Exacto, ese era un poco nuestro miedo, porque creo que además, aunque hay un sonido muy común en lo que es el disco, creo que también hay temas muy distintos de otros. Entonces, sí que hay cosas que los unifican, pues como pueden ser las voces, los sintes, el tratamiento, ¿no?, de lo que es la mezcla y tal, pero, o bueno, lo brillante que son las guitarras y tal, pero yo creo que eran muy diferentes entre sí y no podíamos elegir. O sea, que realmente nos... Era guay sacar 6 y yo, no sé, es que a mí me gusta también más escuchar del tirón una banda. Si me gusta algo, prefiero escuchar más que un tema solo. Yo. Totalmente. ¿Sabes? De acuerdo, entonces, sí. Y aunque la gente así, ¿eh? Gracias a Dios. Sí, no, sí, sí, sí. Que sí, ¿eh? Porque de verdad que la peña sí que... A ver, quiero decir, no sé cuánta gente lo ha escuchado, pero bastante contenta es la verdad. Sí, sí, la gente nos ha dicho como que... lo he escuchado varias veces y que eso, que con un single a veces te quedas corto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Vera, tú vas a hacer en este caso de portavoz de la banda, pero siempre nos gusta sí, que como mínimo quede citado el resto de la gente, porque hay más gente que te acompaña en esta aventura. Coméntanos la gente que está ahora mismo en el grupo y si va a coincidir con lo que veremos este fin de semana en El Loco. Sí, sí, sí, claro, estaremos, vamos a estar ahí. Pues mira, yo soy Vera, hola, ¿qué tal? Un placer. Oscar es el otro vocalista. Ajá. Tenemos a Pime a la batería y a Antoni a la guitarra y al bajo, y a Jota a los sintes y a la guitarra y bajo. Y luego sintes también en directo van a rular, porque también tocamos más personas, lo dejo ahí, serán sorpresas, y ahí rulamos algunos instrumentos y eso también va a hacer el directo más dinámico y más chulo. Y el carácter orgánico al que hemos hecho referencia durante la charla, imagino que también tiene que ver con esa más riqueza instrumental, ¿no?, que habéis añadido al proyecto. Sí, lo de los sintes es porque... Bueno, sobre todo los sintes, ¿no? Porque guitarra, bajo, batería y voces, pues ya había. Todo... Es el ABC. Eso sí, es el ABC. Pero el tema de los sintes, pues es que realmente la música que nos mola tiene mucho también de electrónica y pues queríamos, por supuesto, trastear y probar, y Jota estaba muy friki con sintes, empezamos a hacerlo sonar y no sé, nos moló un montón y ya los hemos introducido, ya son parte de Fatal, vamos, inherentes, sí, sí. Totalmente. Vera, antes de meternos en lo que va a ser el concierto en sí, que tenemos que hablar un poquito de él, vamos a cerrar el capítulo y nos tienes que contar exactamente cómo ha ido todo esto a nivel de estudio, porque sabemos que ha sido una efervescencia de aportes, de ideas, de ilusiones y de todo, pero todo esto cómo se ha catalizado en el estudio, cómo habéis llegado a conformar el paquete este de la peor semana del año. Pues ya, mira, a mí me gusta contar la parte de cuando se genera, ¿no? Como el germen primero, que es cuando quedamos un día, cuando te digo esto de la broma, ¿no? De jaja, venga, tal, no sé qué, tenemos un grupo. Y dijimos, oye, quedamos un día para sacar cada uno que traiga temas, cada uno de su casa, ¿sabes? Traiga unas propuestas y vemos. Y entonces ese día quedamos y salieron 10 temas. Nada 10 menos. 10 temas que ahora mismo son prácticamente el disco. O sea, el núcleo duro, sí, sí. Sí, sí, o sea, yo creo que 9 de esos 10 temas están ahí y el resto han salido después, pero vamos, salió así. Entonces, uh-huh. En el estudio de Antoni, el guitarrista de Fatal y bajista también, ajá, es nuestro técnico de estudio, porque él tiene un estudio y, bueno, yo me fío, vamos, es con la persona que más me gusta grabar, y lo que hemos hecho ha sido, nada, pues hacernos jornadas de varios días, de en la medida que podíamos, de convivencia, uh-huh, pero bueno, no estábamos todos, porque es complicado cuadrar, nos ha costado lo de las fechas, porque los músicos sí, ya sabes cómo va. Evidentemente. Tiempo y siempre, uh-huh, está todo por los aires, pero eso, nada, intentábamos convivir al máximo, venir los máximos al estudio, y nada, en el estudio de Antoni, con súper confianza y a tope. Las baterías no se han grabado ahí, se han grabado en el estudio Hive, y el, uh-huh, resto sí que se ha grabado todo en el estudio de Antoni. Uh-huh. O sea, que con mucha soltura y mucha familiaridad. O sea, muy guay. Pues eso es lo que ha dado lugar a que La Peor Semana del Año ya esté concretada en 2 volúmenes, 1 y 2, ya se puede disfrutar en la red de redes, y todo esto verá su proyección en el escenario este sábado día 14 de febrero en la Sala Loco, donde se suena mucho y muy bien, en la calle Luis Orellana de Valencia, a partir de las 20:30 las puertas y a las 21 horas el concierto. Vera, metiéndonos de lleno en harina, hay que hablar lógicamente de esa visita desde Euskadi de Marte Lasarte. Coméntanos un poquito, ¿cómo surge esta colaboración? Pues, a ver, a mí realmente me molan un montón. Otros del grupo de Fatal, pues igual no los conocían, pero tenemos a una OFI en común, porque estamos trabajando con Mauka, que es una peña de Euskal Herria también, y con Marte Lasarte. A mí, yo soy súper fan de Belaco, o sea, me flipa Belaco desde hace mucho tiempo, y la bajista es la misma, entonces yo conocí a Marte Lasarte también por ella, por Lore. Y yo no los conozco personalmente, o sea, hemos coincidido una vez con Belaco cuando con el otro proyecto que teníamos, uh-huh, pero nada, no nos conocemos en persona, pero muy buen rollo, o sea, pinta muy guay, el directo de esta gente es potentísimo, o sea, va a ser muy guay, muy guay. Tengo muchas ganas de verlos, la verdad. Uh-huh. Y lógicamente, hasta donde se pueda leer, porque hay que dejar, evidentemente, parte para la sorpresa, ¿qué nos puede contar Vera acerca de qué preparan Fatal para esta noche de En el Loco? Pues mira, ya te digo que lo de los instrumentos que van a rodar un, ajá, poco, yo creo que eso es algo bastante guay y más de los que la gente espera, ¿no? Porque mola. Bueno, uh-huh, ya ahí lo dejo. Vale. Y, uh-huh, yo creo que eso va a aportar mucho a lo que es el directo. Y además, uh-huh, quería añadir una cosa que, sí, no me has preguntado, pero lo voy a decir. Perfecto. Después de Marte Lasarte, o sea, perdona, Marte Lasarte Fatal, después hay una fiesta en MVP, que es una fiesta que se monta por una peña muy guay, que se está currando mucho las escenas musicales de Valencia, en El Loco, y es, básicamente pincharemos música, lo que son nosotros, el grupo, que nos mola, o sea, y puede ser, uh-huh, lo más ecléctico que haya. ¡Qué bueno! Sorpresa. Hasta las 3 de la mañana hay fiesta de MVP, y nada, lo celebraremos ahí, o sea, qué mejor post-party que en la misma sala, la verdad. Desde luego que sí, cosa que agradecemos, y bien hecho ese apunte, porque evidentemente no estaba todo el guión completo, y se nos va a quedar prácticamente muchos temas en el tintero, pero uno de los que no nos gusta nunca dejar de tocar, es el tema de los planes de futuro. A partir de ya esta presentación, la apuesta de largo de La Peor Semana del Año en sus 2 volúmenes, su concierto de presentación, ¿qué queda por delante, Vera? Pues mira, no hemos anunciado nada todavía, porque estábamos a full, con las fuerzas puestas, uh-huh, en esto, encima de este vuelo, que es el vuelo de bienvenida y de toda nuestra gente, y no sé, estamos a punto de hacer sold out, de hecho, wow, a punto te diría que quedarán 3 entradas o algo así, y ya enseguida lo chaparemos, y entonces súper agradecidas, y después de eso ya anunciaremos los próximos pasos, porque sí que hay cositas por ahí cerradas, pero bueno, los anunciaremos próximamente en redes, que en nuestras redes somos Fatal, en nuestro Instagram. Lo dejo aquí por aquí, por si alguien lo escucha. Ajá. Y lo anunciaremos pronto, sí. Todavía está por decir, todavía. Porque, evidentemente, esto que empezó como una especie de broma entre amigos, que se ha concretado en un discazo con 2 volúmenes y que tiene su proyección ya en El Loco, imagino que a vosotros, incluso puede que se os haya ido un poco de las manos, pero ya es un proyecto Fatal consolidado y que se va a defender, no va a tener trayectoria, por lo que vemos. Bueno, esperamos, la verdad. Uh-huh. O intención hay, ¿no? Pero es lo que se espera, pero esto ya sabemos que lleva tiempo, somos una banda que acaba de nacer y aunque tengamos otros proyectos con otras trayectorias, somos muy conscientes de que esto, pues eso es poquito a poco, ir haciendo tu hueco y tu público, o sea que tenemos ganas de crearlo desde donde estamos y lo que venga, pues como te digo, será súper bienvenido. Uh-huh. Esperamos tener una trayectoria larga, por supuesto, pero eso, que lo que venga, pues oye, poquito a poco vamos haciendo. Seguro que sí. Fatal. En el sábado, día 14 de febrero, este sábado para la gente que nos escucha en directo, en la sala del Loco. Corran, apresúrense para conseguir entradas porque se está rozando el sold out. Concierto a las 21 horas, se abren puertas a las 20:30 y abrirá Marta Lasarte, después el concierto de Fatal y fiesta MVP con lo que nos ha explicado Vera en esa especie de comunión de los platos con la gente que después de del concierto tenga ganas de más fiesta todavía. Ha sido un verdadero placer, Vera, al charlar contigo. Enhorabuena por el proyecto y nos veremos el sábado en el Loco. Oh, qué guay. Pues nada, ver a saludarme, que como no te pongo cara, pues vienes y me saludas, ¿vale? Así haremos, prometido. Venga, pues muchas gracias. Un saludo, chao. Un saludo, chao, chao. Siempre igual y ya lo empiezo a aborrecer. Un día tras otro pasa igual que ayer. El curro para el que pues mientras hablábamos con Vera de la banda Fatal, ha estado sonando la primera parte del disco, el Valle Spook, No se me va de la cabeza, Mutante Tonta NMDQN, que es como se llama la canción número 6, y hemos abordado también la segunda parte, la segunda entrega con el Culito Cohete, y lo que está sonando de fondo es Muerta Viva, no, perdón, ya ha sonado, Tírale Papá, canción número 9. Las veces que haga falta, aunque estés en la mierda, aunque no puedas más, tírale papá. Ya nos quedan unos cuantos minutillos para hacer unas cuantas recomendaciones de lo que va a estar ocurriendo este fin de semana. Voy a romper los gritos con un lamento. Sonando Reina Roja, de fondo, la canción En tu seno. Sin tu presencia. Aquí estuvo el gato explicándonos todo lo que... ¿Para qué se hizo esta canción y por qué? Conciencia, imaginando que tu ausencia... Y el motivo y razón de que suene Reina Roja es porque van a estar tocando el domingo día 15 de febrero a las 12 del mediodía en el Teatro Astoria de Chiva. La ropa en la ventana. Presentan su tercer trabajo discográfico, Un solo corazón. Mañana voy a poner la radio para escuchar esa canción. Reina Roja en el Teatro Astoria de Chiva, domingo día 15. Presentando Un solo corazón. Si este verano despierto atravesada por una lanza, no es justo todo lo que digas en vano. Ya no hay peso en la balanza, ya no hay risas en tu mano. En tu seno, en tu pelo y en tu beso, en tu piel, en tu cintura, en tu rostro mi locura. En tu pecho, calentándome este invierno, en tu risa, en tu... maldita mala noticia este verano. Despierto atravesada por una lanza. No es justo todo lo que diga en vano. Ya no hay peso en la balanza. Ya no hay risa en tu mano. En tu seno, en tu pelo y en tu beso. En tu piel, en tu cintura. En tu rostro mi locura. En tu pecho, calentándome este invierno. En tu risa, en tu beso. Y nunca más volver a verlo. En tu seno, en tu pelo y en tu beso. En tu, pelo, en tu piel, en tu cintura. En tu rostro mi locura. En tu piel y en tu risa, en tu beso. Calentándome este invierno. En tu risa, en tu beso. Y nunca más volver. Nuevas canciones por parte de Mundo. Camisas de festival, esta que suena de fondo. Posiblemente una de las que esté sonando en la Sala Fantastic de La Liana el sábado 14 a partir de las 23:30. Si nos ve, Mundo. Nadie nos ve. Si algo quieres de mí o en algo puedo ayudar, yo me quedo por aquí. Y si no veo señales, entonces me marcharé. Igual que lo hice la última vez, me marcharé. Me animo y te escribo después. No es el momento ni el lugar. Iba pasando el tiempo. Esto me va a matar. Solo te beso si lo invento. Más recomendaciones para los próximos 6 días. Platt sonando de fondo. Una nueva idea, lo acaba de decir Clara Platt, sonando en el Club de Amigos del Crimen, con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados, concretamente el que se va a celebrar mañana, viernes día 13, en la sala 16 toneladas. Presentamos canciones de su LP Voladera, junto a The Primitives, que completan el cartel. Clara Platt, sonando en la agenda de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen. Y como repasamos en la agenda, que hay uno también bastante cerquita, también lo damos. El próximo día 20 de febrero, la banda estará en la sala REM de Murcia, junto a Cycle Rock. Sonando en el Club de Amigos del Crimen, ahora ya sea en tiempo de descuento de su gira de despedida. Hoy jueves día 12, Sala Moon de Valencia. Heinz sonando en su gira de despedida, hoy en la Sala Moon. Despedimos con los Heinz la edición de hoy, jueves, día 12 de febrero de... 17 de febrero. 12 de febrero, ¿qué 17? 12 de febrero de 2026, para la gente que nos escucha en directo. El Club de Amigos del Crimen, Radio Clara 104.4 de la FM. A los controles, como siempre, DJ Stalder, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de del héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Con siempre un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture68.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. Tengan cuidado ahí fuera, nos vemos en los bares. ¡Salud!